Arte accidental. Ofrendas urbanas. Jueves, 20 horas. Arte, arte. Ha llegado el momento de nuestro micro especial de Estudio Urbano. ¿Qué estamos escuchando? Bienvenido, señor Almeida, Leandro Almeida. Muchas gracias. Estamos escuchando una banda que me parece que va a partir cabezas este sábado. Son los Cómo Asesinar a Felipe. Vienen de Chile, la rompen en Chile. Y hacen una música voladora que me gusta mucho y quiero presentarlos. Además, tenemos en la misma mesa al Huevo, cantante de Aztecas Tupro, que es la banda estrella de este Festival Conectar. Va a estar cerrando también el sábado, y la idea era, me parece que el Conectar en su propuesta de recitales el fin de semana abre una ventanita a muchas bandas de aquí de Buenos Aires que están emergiendo, que están dando sus primeros pasos, y se cruzan con bandas como ustedes que ya están más posicionadas, que tienen más trayectoria, y en esa mezcla me parece que puede haber mucho aprendizaje para todos, para ustedes también, pero solamente para las otras bandas que van a estar siendo parte de esa historia. Así que, Huevo, gracias por estar acá, y muchachos de Cómo Asesinar a Felipe también. Muchas gracias. Bueno, ¿Cómo Asesinar a Felipe? Cuenten un poco, presenten con palabras lo que me parece que con la música ya empezamos a entender. Qué difícil, porque es más fácil con la música que con las palabras. Ya lo sé. pero a ver, para la gente que no nos conoce, nosotros somos una banda de Santiago que tocamos más o menos hace 6 años que estamos juntos. Hemos editado 4 discos, un DVD también. Nos juntamos principalmente con la intención de, en el comienzo, de hacer un poco de hip hop tocado, pero también de unir nuestro estilo y influencias que traíamos cada uno, y ya terminamos en no sé qué cosa, en una mezcla un poco degenerada, mostrando solo un cúmulo de influencias, pero nuestra intención primera siempre fue tratar de hacer algo nuevo. Y en eso es lo que nos tratamos de mantener, o sea, de replantearnos un poco cada vez. Che, porque hace, perdón, pero che, hace tiempo. Ayúdame, que, por favor. Sí, sí, pero te tiro una soga. Una chela mejor. Hace. Sí, una chela no tenemos, ¿no? hace mucho que se viene moviendo el mundo joven en Chile, sí, desde sí, el sí. cine empiezan a llegar, y acá, por lo menos a Buenos Aires, llegaron brotes de música que está más relacionada con el estilo trovador, desde Chinoy, sí, sí. Javiera... No, este, es lo mismo que pasa. Y ustedes la descontrolan un toque más, me parece. Sí, sí. Es que allá es exactamente lo mismo, o sea, aquí lo que llega un poco es el rebalse también, pues, o sea, la necesidad un poco de seguir expandiendo las fronteras, por eso nosotros estamos aquí. Pero allá también es lo mismo, o sea, la principal movida un poco el pop, que es de trovador, eso es, o sea, Jepe, no sé si lo conoces también, es, no. es un gran, sí. o sea, un gran personaje de allá, y están todos estos chicos que están en esta movida independiente, ya como un poco de replanteo del negocio, de que ya no están con los sellos. Al ser independiente, ahora hay en Chile el fenómeno que está pasando con las nuevas bandas, es que hay muchos solistas. Por eso el fenómeno de trovador se dio muy fuerte también, porque claro. una guitarra, un loco y ya estamos. Es fácil armarla. No hay muchas bandas que han surgido en esta nueva 2000, generación. En esta nueva generación de... Claro, de hecho las bandas son de dos tipos. Sí. Ustedes chicos tienen dos discos ya... Cuatro. Cuatro discos. Sí, nuestro cuarto disco fue editado por el sello del bajista Faith No More, de Cularro Records, que es lo que acabamos de escuchar. Ese es nuestro cuarto disco. Bueno, allá en Chile ya llevamos harto tiempo haciendo carrera. Hemos tocado Lollapalooza Chile en Maquinaria dos veces. Hemos salido a tocar a muchos festivales de jazz. De hecho, vamos a estar en La Plata tocando en un festival de jazz el claro, domingo también. Sí, sí, sí. Huevo, ¿y cómo es Aztecas Tupro? En lo que es moverse en una escena cargada de bandas y donde los sellos acá medio que no... ¿Cómo la arman ustedes? Y bueno, eso es un poco difícil, pero... Hace 18 años que sobrevivimos como banda y sobrevivimos a, nada, a Cromañón, a tantas cosas que, nada, ya estamos acostumbrados a sabemos que es un mercado difícil el argentino. En este momento hay muchas bandas, lo cual está bueno y, bueno, aportando lo nuestro, ahí siempre tocando, por suerte nunca dejamos de tocar, siempre creando, generando... apareciendo, viajando, de todo un poco, así que... ¿Les tocó Chile alguna vez? Chile no nos tocó, estaría no, buenísimo. No, no, no, no, no, peguen onda, algo vamos a hacer entonces. Estaría buenísimo, la verdad. ¿Cuántos son? Y nosotros somos bastantes. ¿Cuántos? Y somos seis. Ah, nosotros cinco. Ahí está. Estamos listos. Vamos a armar un fútbol 5 con un suplente. El que gana... El que gana va para el otro país. Chicos... ¿Qué les parece? Les hablo a los conductores del programa de radio. Y yo tengo mucha... ¿Habías escuchado a los Felipe? No, la verdad que no los había escuchado, los acabo de escuchar, me pareció muy copado. Tengo mucha como curiosidad por lo que va a estar pasando. ¿Hay algún... Sí, hay un celular. ¿Hay no algún sé celular que lo, encendido? Lo voy a apagar, pero... Si lo hay, apagámoslo. Y nada, eso, me genera mucha curiosidad conocer algunas de las bandas que van a estar, las conozco, y otras que no las conozco, la verdad que las quiero conocer, y bueno... Bueno, tengo la suerte de estar involucrada también. Les laburando contamos un en poco y, de qué se trata la movida el fin de semana. El sábado abre la Casa Naranja, más del palo del rock británico, influencias del rock británico. Después la Budabardo, amigos de los Aztecas, ¿no? La Gitan, rock banda. Balcánico. Estuvieron por acá los Budabardo. Mucha fiesta, prometen los chicos. Después viene Trostrigo, también rockero de chileno. Trovador en formato rock en esta oportunidad. Luego siguen los Cómo Asesinar a Felipe. Después Conjunto Falopa. Y por último cierran los Conjuntos Falopa. Me divierten. Les hicimos una entrevista hace poco y son del palo tanguero, pero la banda más rockera del tango. Tango punk. Tango punk. Sí, sí, sí, sí, sí. Muy divertidos y muy, muy buena. ¿Cómo es un show de los Felipe? Vamos a empezar a vender y a calentar el sábado. ¿Cómo es un show? Bueno, generalmente la primera experiencia dolorosa. Es verdad. La primera es como... Porque igual luego... No es porque no es muy raro ni nada, pero también la mezcla es un poco extraña porque las canciones son un poco densas, las métricas son... No es la métrica de cuatro cuartos tradicional, hablando un poco de música. Sí. Y hay puentes largos, hay transiciones. Entonces, la primera vez es como la gente de observación. ¿Cuánta gente arriba? ¿Cómo es el formato de la banda? Somos cinco. Cinco. Un DJ, un piano eléctrico, bajo, batería y un MC, un rapero. Wow. Sí. Me interesa, bueno, ¿no? Pero mezclamos todos los estilos. Nosotros decimos que no somos ni un estilo y somos todos a la vez también. Mezclamos todo y en vivo es cuando más desarrollamos como nuestra música, más que las grabaciones de los discos. Como que nosotros grabamos todos nuestros discos en un día, no nos gusta mucho estar en el estudio. Si la hacemos corta ahí, es en vivo donde nos hemos hecho nuestro nombre ahí en Santiago y lo vamos a mostrar acá. Bien. Y Aztecas, tienen muchos seguidores de Aztecas, quizás algunos de ellos te están escuchando. ¿Qué prepararon para el sábado? Y el sábado va a haber un poco de todo. Va a haber un poco de todos los discos, va a haber algunos temas nuevos. Nada, lo de siempre. Y mucha fiesta, ¿eh? Mucha fiesta, esto sí, me animo a decirlo porque estuve en varios recitales de los Aztecas ahí en el Parque Centenario. Ahí va a ser la movida, no sé si lo dijimos. Y hay una que hace huevo que va corriendo de un lado al otro a los Axl Roses y toda la gente lo sigue de un lado a otro. Que es muy... Ese tema no está en la lista. ¡No! Che, escuchamos un poco más, subimos un poco el volumen y vamos metiéndonos en lo que va a ser el festival Conectar el fin de semana en el Parque Centenario. Que generan los Felipes, me parece que la vamos a pasar muy bien el sábado. ¿Cómo es la historia aquí en Argentina para los Felipes? ¿Qué, van a girar? ¿Van a estar en el Festival de Jazz de La Plata? ¿Qué más? ¿Tienen algo planeado? Hoy día, ¿dónde esta hoy noche? Día? Ayúdame. Matienzo se llama. Ah, en el Centro Cultural. Centro Cultural Matienzo, ¿no? Estar tocando a las. Como a las 11:30. No, pero un poco antes, yo creo. 11:30. Bueno, a las 10 creo que empieza todo eso, como estar ahí tocando. ¿Y qué cambia la historia cuando tocan? El Matienzo, no sé si conocen la sala, es una sala más chiquita, cerrada. En el anfiteatro entran 1.600 tipos sentados, claro, al aire libre. ¿Cambia la propuesta, cambia la manera de pensar el show? Sí, o sea, tenemos la experiencia en Santiago también es un poco similar. O sea, hay un circuito de clubes que son mucho más pequeños, más orientados a la fiesta. Y hay otro circuito que es el de los festivales, porque es un lugar masivo y en los festivales generalmente tocáis un poco menos de tiempo, tenéis que preparar un show más rápido y en el club tenéis que orientarlo un poco más a que la gente se mueva, no podéis tener un aire tan denso. O también más íntimo. Hemos tocado en clubes de jazz, queremos llegar al lugar y ver más o menos qué onda el sitio y ahí vamos y ya a ver más variado algunos. Claro, sabemos para dónde tirar un poco nuestro setlist. Sí. Bueno, estamos acá hablando con los Cómo Asesinada Felipes, banda que viene de Chile, espero para quedarse por un rato largo y volver. Queremos. Van a tocar ellos en el Conectar Música en tu Mundo, que es una invitación a las bandas nuevas y a toda la reflexión posible que se puede hacer sobre la gestión musical en tiempos donde la autogestión justamente va ganando cada vez más fuerza, cada vez más bandas entienden que hay que matarse, hay que armar el proyecto con los propios recursos y no esperar que te vengan a salvar nada. el fin de semana, en el Conectar, además de los chicos y Aztecas Tupro, además no se vayan, porque ahora viene Huevo a hacernos un cierre de micro en vivo y en directo, un acústico que se está armando. Ahora está afinando ahí la viola. Pero bueno, les cuento que en el sábado en el Conectar tocan las bandas que ya les dije antes, pero además hay muestra de lutería, hay una feria de organismos vinculados con la música. La idea es que si vos estás metido en la música, en el palo, y querés enterarte, de orientarte, saber qué paso dar, ahí va a haber gente que te va a poder ayudar. Semana, ¿no? Es harto tiempo, no es solo el sábado, ¿verdad? Claro. Sábado y domingo. Sábado y domingo, y toda la semana hubo jornadas de reflexión. Hoy, por ejemplo, está Paul, hicimos un trueque, un enroque. Uno de los conductores del programa está en una charla sobre financiación de proyectos musicales en Estudio Urbano, en la sede de Cura Paligüe. Y el sábado y domingo en la feria va a haber un puesto que se llama Caminos al Disco. Ahí va a estar Pablo y nos va a contar de qué onda, qué la va. Caminos al Disco es el lugar donde te explicamos cómo vas a grabar gratis el año que viene, básicamente. Tenemos como varios menús que puedes elegir. Si ustedes, por ejemplo, tienen discos editados, entonces hay un menú que pueden elegir para bandas con discos editados. Y si no editaste un disco, también hay un menú que te acerca a tu primer disco. Ese es el plan. Primero, para que las bandas no compitan entre sí, que ustedes no compitan con una banda que recién empieza. Claro. Y también para que ustedes puedan ganar directamente un disco. Además, hay una sorpresa en ese puesto, porque a mí me dijeron, che, organizás el puesto, listo. Dije, quiero que sea... Pablo va a ser el capo del puesto, el capitán. El capo del puesto, dije, mi puestito de vender. Entonces, nosotros todas las convocatorias elegimos 20 bandas, 25 de 400. Vamos a dar la oportunidad este sábado y domingo de que las bandas graben gratis, sin ninguna convocatoria, sin ninguna presentación. Solo caes, te anotás y grabás. Tenés un turno de 4 horas para grabar un tema y mezclarlo. Así que el sábado y el domingo, entre las 16 y las 20, con que venga un solo integrante de la banda, se puede anotar. Para las grabaciones van a ser entre el 17 de diciembre, lunes, y el viernes 21 de diciembre. Va a haber 2 turnos, uno a la mañana y uno más a la tarde, por una cuestión de horario, para que todos puedan. Y nada, se viene. ¿Quisiste acordar que en Santiago hay un lugar que se llama Estudio Urbano. En nuestro nombre? Sí. Muy bien. Bueno, ahora subimos un cachito de la música para seguir escuchando, y en segundos nada más van a estar tocando acá la gente de Aztecas Tupro. El impacto, perdí el contacto, sin contrato conservo el gusto, la visión, el oído y el tacto, con mi olfato te localizo y te mato, abuso del alfabeto redacto, el paso del tiempo según mis propios minutos, un pacto, entre el papel y el lápiz con el que aguanto el peso que cargo, no soy el adorno para tu cuello, yo hablo solo de lo que me corresponde, mi lote de letras son más fuertes, son la fuente de energía, me atrae. Responde a la inquietud, actitud hasta el ataúd, una luz de sonidos arrasó con la ciudad en silencio. Nunca más dejaron de tocar los instrumentos porque están vivos. Ya, ya, ya, ya, ya llegó, ya, ya, ya, ya, ya llegó, ya, ya, ya, ya, ya llegó, ya, ya, ya. De mierda cagándote el esquema con la letra en llamas provocándote acidez, te repite nuestro nombre cada vez más dañino, no son frases para niños, no lo debes entender, es tarde para callarnos, temprano para el sepulcro, hay tiempo para todo como un gusto nada escrito, es crudo el testimonio pero con un final feliz, separados de lo obvio, nuestro talento es el fusil, somos la pólvora en el barril con la mecha encendida que explotará. Ya, ya, ya, ya, ya llegó.